No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. En La Gente y su Defensor tenemos la visita de Virginia De Francesco, del Área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, esta vez para hablar sobre una actuación de la provincia de Córdoba, más precisamente la contaminación del río Suquía. Y bueno, Virginia nos va a contar un poco qué estuvo haciendo la Defensoría, cómo son los trámites y cómo hacemos para tratar de limpiar o evitar la contaminación de este río tan importante además para la provincia. Virginia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, como siempre, por invitarnos al programa y a los oyentes por prestarnos atención con estos temas realmente de todos los días, pero que impactan en la vida diaria de los habitantes, en este caso de la provincia de Córdoba. Ajá. Vos sabés que el río Suquía es uno de los más importantes, atraviesa directamente la ciudad de Córdoba, con lo cual la gente está realmente muy en contacto con este curso de agua. Y desde hace ya varios años se habían registrado distintas denuncias de que el río recibía vertidos cloacales de la ciudad y que por eso estaba contaminado. Claro. Bueno, vos sabés, como saben casi todos los oyentes, que la provincia de Córdoba es realmente muy árida, con lo cual para ellos es muy importante mantener esta fuente de agua disponible. Y el hecho de que el río esté contaminado no solo afeaba la ciudad, sí, y entristecía a todos los vecinos, sino que también hay que tener presente que genera un impacto muy importante en el ecosistema en sí mismo, en la salud de los habitantes. Claro, porque hay mucha gente viviendo alrededor, ahí cerca. Exactamente, muy cerca. Está muy pegadito, muy en contacto con la gente, con lo cual había una importante cantidad de denuncias desde hace realmente muchísimos años. Lo que fue una muy buena noticia es que se inauguró una planta de tratamiento de estos efluentes cloacales, con lo que todos pensamos que se había dado por fin solución a este problema. Sin embargo, muy poco tiempo después recibimos nuevos reclamos, y esto es justo lo que te queríamos comentar, respecto de que esta planta estaba funcionando muy mal y que el río seguía viéndose contaminado y, bueno, y afectando a los vecinos, afectando el sistema. Con lo cual, bueno, iniciamos inmediatamente una investigación para ver qué estaba pasando, y lo que pudimos corroborar es que efectivamente la planta de tratamiento, que es la que se conoce con el nombre de Bajo Edar, está a la salida de la ciudad de Córdoba y fue pensada justamente para tratar los efluentes cloacales de toda la ciudad. Lo que estaba sucediendo es que recibe una DBO, que es una medida, es un indicador de la materia orgánica, mucho más alto que el tamaño o que lo que tendría que recibir para que la planta pudiera procesarlo adecuadamente. Como si hubiera hecho una planta un poco más pequeña o mucho más pequeña de lo que correspondería a esa ciudad. Claro, entonces no da abasto para poder procesar todo. Exactamente. O procesa mal directamente. Procesa mal o no da abasto o se satura y hay que hacer lo que muchas veces se conoce como desvíos o bypass para en algunos momentos verter en crudo. Bueno, eso tuvimos que profundizar la investigación y descubrimos que había distintos problemas. En parte sucedía que la planta recibía, una materia orgánica superior a lo que tendría que recibir para ser tratada adecuadamente. Eso tiene mucho que ver con qué pasa en la ciudad, no solo en las casas, sino también en las industrias. ¿Quién está virtiendo estos contaminantes? Porque no todo lo que llega, tengámoslo presente, a la red cloacal son los residuos o los efluentes de las casas. También llegan las industrias muchas veces. Este famoso asimilable a cloacal, si no está bien controlado, se vierte cualquier cosa. Entonces uno calcula cuánto tendría que ingresar según la población. Puede estar muy bien hecha la matemática en relación a eso, pero si uno aporta algo que es inadecuado, la materia orgánica aumenta y ya la planta no puede tratarla adecuadamente. Ajá. Bueno, esto era lo que está pasando ahí, sumado al hecho de que realmente es una planta de muchísima complejidad. Hemos tenido el placer de visitarla, porque realmente fue un placer fue antes de su inauguración, para ver las instalaciones que tenían y cómo estaba pensado para que funcione. Y en ese sentido tenemos que decir que era una planta de primer nivel. Sin embargo, nos informan que es muy difícil conseguir los repuestos, que el municipio no tiene la entrega de los papeles que hacen que ellos puedan tramitar rápidamente, con lo cual se da una serie de hechos que hace que los vecinos, como suele suceder, tengan razón. Hoy por hoy, los efluentes cloacales e industriales asimilables a lo cloacal están llegando nuevamente al río Suquía y la planta no está cumpliendo las funciones para las que sigue fue. Sigue funcionando, pero no está cumpliendo. Está trabajando, pero no está cumpliendo su propósito. Llegó a tal punto, digamos que hace muy poco tiempo, hace menos de un mes, el municipio declaró una emergencia ambiental para esta situación, para que se trabaje rápidamente y se dé respuesta. Nosotros quisimos hacer nuestro aporte porque estaba hecha la investigación y veíamos que realmente la situación era grave, con lo cual hace muy poquitos días se emitió una resolución, que es la 23 de este año, uh-huh, exhortando al municipio para que adopte todas las medidas necesarias para que los vertidos contaminantes cesen y garanticen que la planta funcione adecuadamente, que es lo, uh-huh, que tiene que suceder. Perfecto, entonces en esto estamos, en la parte de las resoluciones, lo que está haciendo la Defensoría, lo que último que hizo la Defensoría para este año, para afianzar el trabajo que se está realizando. Sí, ahora vamos a hacer el seguimiento y bueno, esperemos realmente que sea bien recibida y que se pueda trabajar en este sentido y bueno, darles una solución a los vecinos. Sí, a los vecinos lo están pidiendo. Muchas gracias, muchísimas gracias por a tu vos. Participación y por supuesto cuando tengas más temas te esperamos. Muchísimas Chao. Gracias. Chao. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. En La Gente y su Defensor estuvimos charlando en programas anteriores con Jorge Parabano, de FM Aarón Castellanos, de Esperanza Santa Fe, manteniendo un diálogo donde él contaba un poco cómo es hacer radio en el interior, cómo es el contacto con la gente, un poco la experiencia de cómo son estos pueblos del interior santafesino, ¿no? Cuéntenos un poco qué repercusión tiene o cómo qué hace la gente cuando escucha a La Gente y su Defensor, cuando escucha nuestro programa y cómo canaliza esto de saber que tienen una forma, una comunicación con una oficina que recibe denuncias. Esto hace casi se puede decir de cuando nace la Defensoría del Pueblo a nivel nacional y nace el programa, nosotros quisimos retransmitirlo y enseguida lo pudimos hacer, y desde esa época a la fecha nosotros podemos contabilizar que ha cambiado la idiosincrasia de la gente. Está bien, esto ha ocurrido creo que a nivel nacional también, lo único que lo hemos experimentado por un trabajo a veces en conjunto que se hace con las escuelas, folleterías que ustedes nos han enviado, la hemos hecho llegar, en la escuela se tratan, más allá de lo curricular, ¿no es cierto?, propiamente dicho, aspectos, y se sienten muchos identificados. Nosotros sabemos que también han sido tratados en su oportunidad con esto de la llegada de las torres, que se instalaron los celulares, claro, y todo, algunos inconvenientes que se habían dado porque sí, la gente tiene mucho miedo en la zona urbana. Claro. Y bueno, algo ha cambiado porque se ha luchado por eso y bueno, y algo se ha conseguido. Le digo que nosotros como emisora hubo también, mediante la asociación respectiva, intervención de ese organismo y hemos logrado que vía pacífica, ¿no es cierto?, extrajudicial, cuando estaba antiguamente el Comité Federal de Radiodifusión antes de ERASCA, sí. Logramos intervenciones, pero muy buenas, ¿no es cierto?, donde se han comprendido situaciones y bueno, y había resoluciones de aquella época, ¿no es cierto?, que interferían en el normal desenvolvimiento de nuestras radios, que si bien teníamos los permisos precarios denominados en aquella época, hicieron que ese tratamiento nos solidifique a cada uno en su terruño, porque las FM, generalmente sí, todas las que han nacido como la nuestra, fueron con el nacimiento de la propia gente del lugar, ¿no es cierto? Claro, y hecha por gente del lugar y además ¿sí? Con temas del lugar, con auspiciantes del lugar, es decir, además es muy linda esa comunicación que existe en la radio de las ciudades o de los pueblos, donde claro, hablan los amigos, los vecinos, llama el pariente para decir que está llegando, es decir, claro, esa cosa más de familiar y más de pueblo, que es muy lindo y que además es otra forma también de comunicar. Yo he trabajado en alguna radio del interior, y claro, pongaré haciendo fútbol los domingos, y cuando iba el lunes sí, a la mañana, decían, che, fue penal, no fue penal, no, vos estás sí, loco, fue penal eso, ¿cómo vos dijiste que no? Es decir, tener ese ida y vuelta con la gente, que claro, en las buenas y en las malas, en todas, seguro, pero seguro, tener ese ida y vuelta es muy bueno. Un nuevo intento para readecuar los carros y erradicar el trabajo infantil en Chaco. La Municipalidad de Resistencia, junto con el Gobierno Provincial, la Policía de Chaco, Defensoría del Pueblo y asociaciones protectoras de animales, se reunieron para definir los pasos a seguir para trabajar en la reconversión de los denominados carreros y lograr la reinserción escolar de sus hijos para que cese el trabajo infantil. Tal como lo anunciaba la intendente de Resistencia, Aida Ayala, a mediados de este año, junto a los organismos e institutos mencionados, funcionarios municipales encabezados por el secretario de Gobierno, Sergio Almirón, y la Secretaría de Desarrollo Social, mantuvieron una importante reunión para analizar la situación actual del abordaje de una temática trascendental para al mismo tiempo erradicar la tracción a sangre y proporcionar un marco formal al trabajo de esas familias humildes. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.